Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del Podcast PR, el episodio número 68, y con buenas noticias para el equipo, ya estaremos platicando. Pero antes de eso, pues voy a saludar a mis compañeros y amigos. ¿Cómo estás? Hey, ¿qué eres primero tú? Bien. Sabía que el profe Fuentes le iba a callar la boca a todos una vez más. Bienvenidos todos. Ok. Y Murdoch, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues bienvenidos a todo el mundo. Estamos aquí en condiciones medio extremas. Este episodio del podcast va a ser muy especial. A ver cómo nos sale. Bienvenidos a todos. Hay que, antes de que te arranques, Alex, hay que aclarar que así como tuvimos los podcasts de medianoche, de madrugada, cuando estabas en Toronto, pues digamos que todavía no sale el sol, ¿no? Entonces, si decimos tonterías, pues también hay que justificarnos un poco con la hora. Sí, todavía no sale el sol aquí, porque Murdoch, que está en Nueva Zelanda, creo que ya está en el otro día, ¿no? ya se le va a meter. Pero sí, con el jet lag, ya apenas me estoy despertando también, mano. Ok, esperemos que para cuando terminemos el programa ya haya salido el sol. No creo, pero a no ser que amanezca más temprano de lo que de costumbre, pero seguramente nadie nos va a escuchar a esa hora. Sí. En fin. Pues bueno, vamos a platicar primero, aunque ya, no hubo esta semana, pero del partido de vuelta de la Copa MX, ¿no? Entonces vamos primero a... ¡Vamos con la Copa MX! Fue contra Toluca, el de vuelta esperábamos al menos un triunfo de Necaxa, pero se complicó el partido y pues se empezó perdiendo, ¿no? Pero se rescató el punto, obviamente se perdió la llave, pero ¿qué podemos rescatar de este partido? Pues quizás la actuación de ciertos jugadores, ¿no? De los novatos, de los jóvenes que vieron participación. Me parece que Jonathan Valdivia destacó en particular, le dieron la oportunidad y lo que dice Fuentes al final es que le mete presión incluso a los titulares, a la Fita y al mismo chileno Felipe Gallegos, ¿no? Que en cualquier momento Valdivia puede quitarles el lugar en el primer equipo. Entonces, eso, Alan García, ya vimos un poco de Benji Joya y creo que sí le dio un cambio a la hora de entrar. Entonces, al final creo que a todo el mundo le pareció un buen partido, ¿no? Más allá del resultado, creo que en sí es lo que veíamos de Copa, que no es tanto el sacar los resultados, al menos para Miguel de Jesús Fuentes, sino de ver buenos funcionamientos, y creo que en este sentido pues, sí me agradó un poco lo que vimos en el campo. Creo que alguien se está durmiendo. No. Y no soy yo. Mira, yo la verdad no vi el partido. Y el resultado, tomando en cuenta que es Copa y lo que hemos dicho muchas veces de la importancia que se le da a esos torneos al utilizar jugadores que no son titulares en liga, pues con lo que me quedaría es con el gol de Gorosito, el buen remate de cabeza que hace Gorosito y que significa el empate cuando parecía que perdíamos otra vez, ¿no? Es lo único que puedo comentar, porque como digo, es un partido que no vi. Ok, Yo destaco, o me sorprendió ver a Lojero en el partido como titular, pero creo que es parte de bueno, no trae buen nivel de juego y se pretende que agarre ritmo, ¿no? Aunque, bueno, jugó nada más 45 minutos, pero bueno, eso me llamó la atención. El gol de Toluca fue un error del Necaxa realmente en la saga otra vez, entonces Pues sí, lo más importante, como bien dices, Murdo, que es que Fuentes ve jugadores ahí, pero me queda claro que a veces pecan, o no sé qué sucede ahí en la defensa, que les falta poner atención, o no sé qué sucede, pero sí ha costado en algunos partidos, ¿no? Ahora, yo no escuché, porque tú grabaste la conferencia de prensa, pero yo no escuché nada de este Cardoso. Entonces, no sé si me lo puedas decir, por favor, porque yo no lo entendí a lo que dijo. Es que de repente habla medio en guaraní. No, lo que pasa es que pues decía que en realidad pues fue un buen partido, que le gustó este Necaxa, porque siempre salió a proponer, y entonces eso permitió que se diera un buen encuentro, ¿no? Que siempre ponía gente interesante al frente, que incluso por eso se dio ese un marcador tan abierto en el partido de ida, ¿no? Entonces, que pues bueno, digo, al final de cuentas lo que no interesa tanto lo que dice Cardoso, sino lo que dice Fuentes, ¿no? Que al final de cuentas pues Toluca es un equipazo. Se medio justifica ahí un poco, pero la verdad es que sí, lo que decía Fuentes es que nada más con Arellano pagaban toda la nómina de Necaxa, ¿no? Entonces, de repente lo que pasa con estos partidos de Copa, pues que sí se ve mucha diferencia entre un plantel y otro, y pues Cardoso más bien le dedicó un poco más de rato a lo que le preguntaban sobre Enrique Mesa, que se iba a encontrar con él el fin de semana, que al final de cuentas Enrique Mesa le gana, ¿no? Creo Morelia 1-0 a Toluca. Y él decía que pues Mesa es un hombre que quiere muchísimo, que él tiene grandes recuerdos con él en Toluca, y que siempre estaba, tenían las puertas abiertas Enrique Mesa en Toluca para cuando fuera, ¿no? Entonces pues creo que fue más bien la parte interesante. Donde hubo también más problemas es en la sala de prensa, cuando sale José Saturnino, pues se oía el griterío de la banda que estaba afuera esperándolo, y lo vio a través de la reja. Y entonces cuando llegó Miguel Fuentes, creo que ni siquiera estaba completa la gente de prensa, que todo el mundo se estaba tomando fotos con Cardoso afuera de la sala de prensa. Qué profesionales. No, ya sé. Tú estabas tomando foto con él, ¿verdad? No, yo nomás ahí me quedé esperando ahí junto de a la hecho, bocina. A mí me llamaba la atención eso de la conferencia, los audios que nos pasaste, y eso, ¿no? La cantidad de ruido que se oye cuando está hablando Miguel Fuentes. Sí, cuando empieza es por yo eso. No sabía, yo pensé que había fiesta ahí, no supe qué pensar. No, era toda la gente que desde afuera estaba gritando y que una foto y eso. Ahora, Cardoso, ¿habla así o estaba borracho? No, así habla, no sé, es medio raro. Ok, me ahora que decía Alex de lo del ojero, pues creo que nos extrañó un poco a todos, ¿no? Más allá de que estamos conscientes de que no está en su nivel y de que no estaba quizá para jugar en liga, pese a que había jugado los dos partidos de inicio de torneo, me parece que nos sorprendió un poco el verlo en Copa, porque creo que se ha hecho una constante, ¿no? Que jugadores que vemos en el partido de Copa, creemos sí creemos que tienen la tendencia de no ser ya titulares para el equipo de liga, ¿no? Entonces, creo que por eso sorprendía un tanto ver al ojero. Y, bueno, sorprende más el hecho de que si es pensando en que tome ritmo, pues que solo juegue el primer tiempo, porque salió al medio tiempo. Entonces, sí es un poco extraño verlo así. Y bueno, ya igual ya vamos a hablar de eso, pero también fue un poco extraño verlo después de, en una foto que se publicó después del partido de liga. Sí, pues nada más para terminar, el siguiente partido es contra los Xolos, otra vez de Tijuana. Entonces, pues nada más, ¿no? A ver cómo le va a Necaxa en la llave. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Bueno, pues el partido de liga, ¿no? Entonces seguimos con lo que pasó en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. Dando seguimiento a lo que decíamos del ojero, pues creo que en esta ocasión Fuentes escucha un poco los comentarios que veníamos diciendo, y vemos al cambio del ojero por la Pulga Gómez, y me parece que le da resultado y se ve un funcionamiento distinto en el enlace de medio campo hacia adelante, ¿no? ¿Cómo lo vieron allá? Pues mira, me pareció extraño, o sea, eso es definitivo, que el sacrificado, por decirlo de alguna manera, sea o haya sido el ojero, ¿no? Extraño por lo que representa, yo ya lo mencioné en la columna que escribí, pero por lo que representa el ojero, o sea, se entiende porque no está pasando un buen momento, pero creo que esa decisión no fue sencilla para el técnico de Necaxa. Y sí, yo coincido contigo en que funciona, en que también me parece que Necaxa hace su mejor partido en lo que va del torneo, en los tres que ha jugado. Y pues nos queda claro que en la calidad de visitante pues no tiene mucho problema, ¿no? La cuestión es cuando va al Victoria, ahí vamos a ver esta semana cómo le va al equipo, pero creo que es una victoria tan sorprendente como la derrota contra Venados, porque Juárez venía jugando muy bien y pues realmente Necaxa se plantó con mucha autoridad en su campo. Y bueno, sí, todavía existen algunos errores defensivos, pero creo que se consigue un gran triunfo y pues es bueno, ¿no? Es bueno conseguir los tres puntos por la derrota conseguida en casa. Creo que, bueno, en principio lo que dices tú, Murdoch, de que parece que Miguel Fuentes ya escuchó los comentarios y eso, no sé qué tanto sea eso, igual y es que tú y alguien más ya se quieren colgar el crédito del triunfo. Digo, no sabemos, a lo mejor él había estado escuchando los comentarios de la afición y tal, tal, y en realidad lo estaban mal aconsejando. Entonces, me parece que lo dijo Alex, no sé si lo leí en su columna o me lo dijo platicando, la verdad no sé, es muy temprano para saber dónde vi algo o dónde escuché algo, pero me lo decía Alex de que el primer responsable del triunfo era Miguel Fuentes, y coincido. Ahora, yo vuelvo a lo mismo de siempre con la afición, o sea, me dicen, es que es normal que nos quejemos cuando no se gana, pero pues, otra vez están todos bien calladitos, bien contentos, y por ejemplo, al final del partido veíamos un video en el que Miguel Fuentes está firmando playeras, y la gente está ahí agradeciéndole y vamos para arriba, sí, profe, profe. O sea, yo la verdad ya no entiendo, ¿eh? O sea, hasta para ser afición de contentillo, como digo, ya es demasiado. Me dicen que es normal que cuando se gana se esté feliz y cuando se pierde se critique, pero pues, creo que cuando se pierde no habían sido tan duros con ningún otro técnico. En fin, al margen de eso, el partido me gustó, creo que es el mejor partido que ha dado Necaxa en el torneo. No era muy difícil después de las dos actuaciones, pero Gallegos más activo, a la Pulga Gómez también más activo, que ahora por fin jugó ya los 90 minutos, porque él solo había entrado de cambio en los dos partidos anteriores. El Perrito, volví a ver al Perrito Sánchez de la apertura 2014, y que en lo personal yo no vi el torneo anterior. Y me llamó la atención lo de Salcedo. Me acuerdo que previo al partido de Copa, en el que jugó Víctor Hernández, bueno, Hugo Hernández, Alex decía que a lo mejor iba a jugar Salcedo. Nosotros le decíamos que no creíamos. Pero desde el momento que llegó Hugo Hernández a ese partido de Copa, pues creo que la puerta se había abierto para el Güero. Y creo que lo hizo bien. Sacó por ahí un par de jugadas peligrosas. Y creo que aprovechando la lesión de Gallardo y los errores que ha cometido Hernández, me parece que el Güero en ese momento ya agarró la titularidad. Eso que mencionas exactamente del Güero, me parece que es como un punto a favor de Miguel Fuentes, ¿no? O sea, dice que va a estar el que mejor esté y que sirve, o sea, demuestra que sí sirve la presión por parte de uno de la competencia interna, ¿no? Entonces eso quiere decir que cumple a final de cuentas, y lo que dices, ¿no? O sea, vimos que Hugo Hernández no tuvo una gran participación en Liga, por otro lado le dan la oportunidad entonces en Copa al Güero y me parece que salva el resultado, ¿no? Porque Toluca, si no hubiera sido por un par de intervenciones del Güero, hubiera anotado un par de goles más y a lo mejor se hubiera llevado el partido también, ¿no? Entonces, me parece que eso le viene bien a Necaxa y demuestra, al final de cuentas, que me acuerdo que habíamos dicho, ¿no? Que igual y el Güero no iba a haber actividad en los seis meses, en estos seis meses, uh-huh. Y ya al menos pues, ya fue titular de visita y me parece que se ganó en la continuidad para estar frente a San Luis en el marco. De lo que decíamos del Ojero, creo que precisamente en esa misma lead le da una oportunidad a la Pulga de empezar de titular como enganche y lo hizo bastante bien. En ese sentido creo que el Ojero, si bien no ha estado en forma, también creo que no ha estado en la posición que más mejor le va, ¿no? En el campo, y eso pues también tácticamente Miguel está insistiendo en tener una línea de tres al frente y pues vamos a ver cómo Barraza ya anotó, entonces también eso le justifica un poco el hecho de no darle oportunidad en próximas fechas al Ojero ahí en el ataque junto a Rodrigo Prieto, que hay que decirlo, fecha 3 y otro gol, ¿no? Gol por partido lleva el nuevo refuerzo de Necaxa, y eso pues también sí se ve complicado el panorama para Víctor Lojero, precisamente porque nos estamos quitando de esa dependencia de gol o de que toda la responsabilidad caiga sobre Víctor, ¿no? Entonces, y por otro lado, lo último que he de comentar al respecto de este partido es que habíamos dicho en el partido anterior ante Mérida que si 5 o 6 jugadores empezaban a cometer errores, era difícil generar un buen partido, y en este caso creo que son 5 o 6 los que recuperan nivel y hacen buenas actuaciones, y entonces se nota inmediatamente en el funcionamiento y también en el resultado, que en este caso pues es victoria de visitante. Oye, y también el hecho de que Gorosito, ¿no? O sea, tanto lo criticamos, pero también está haciendo goles. Digo, ya lleva varios en la temporada, creo que lleva 2 o 1, no sé si es el primero, pero en la Copa también anotó. En la Copa anotó, también anotó aquí, o sea, así calladito, pues también está cumpliendo, ¿no? Con lo que tiene que hacer un delantero. Sí, sí. Es el único jugador del equipo que ha anotado tanto en Copa como en Liga. Sí, si ves los minutos de juego que tiene y, o sea, la relación de productividad en cuanto a los minutos, pues creo que le va bien. Digo, era lo que comentaba un poco por ahí en redes, que sorprendía, ¿no? Que Gorogol estuviera haciendo buenos resultados. Aquí lo bautizamos aquí, hay que recordar. Pues también había que ver que es un jugador joven, como que de repente por sus volúmenes y tamaños se nos olvida que tiene 22 años y va en desarrollo, ¿no? Y entonces me parece que creció mucho y lo vimos desde la pretemporada que estuvo metiendo goles. Ese que metió en Morelia me parece de muy buena calidad. Pues hay que verlo, ¿no? Como cambio, pues también hasta en ese sentido, pues por eso entra Gorosito y no Lojero al final del partido ante Juárez. ¿Te imaginas que con el paso del tiempo Gorosito también nos calle a todos la boca? Porque todos lo hemos criticado, sí, la verdad. Claro. Ahora, me decías tú lo del Güero Salcedo, decías que se ve que Fuentes, es cierto eso de que va a jugar el que esté mejor, y hablabas de la competencia interna. Igual y esa competencia interna y esa, no sé si decir filosofía de Fuentes de era el que esté mejor, sea lo que haya producido lo que hemos platicado en programas anteriores, ¿no? De que Miguel Fuentes parece no estar casado con una alineación. Entonces, quizás la competencia interna y lo que él ve en los entrenamientos sea lo que provoca alineaciones tan cambiantes de un partido a otro, ¿no? Sí, sin duda. Y falta ahora ver, pues ahí el capitán Padilla. No sé qué tan, digo, sale por lesión. Espero que no sea nada de gravedad, porque también, bueno, para él, ahí está ya el chileno, ¿no? Me parece que tuvo buena actuación en Copa y lo vimos unos minutos de cambio ahí en Liga y también puso orden atrás, ¿no? Sacó un par de jugadas juego aéreo. Por ahí también puede estar viéndose en peligro la titularidad del capitán Padilla. Sí, eso también te iba a comentar. Oye, y también, bueno, esto que mencionan de Miguel Fuentes sobre los cambios, también es importante mencionar que pues ahora se tiene una plantilla mucho más extensa, ¿no? Entonces eso también le abre muchas posibilidades al técnico, y creo que en este partido se empieza a ver toda esa, digamos, calidad que tiene el equipo, la plantilla de Necaxa, y bueno, esperemos que sea el partido que los haga despegar ya para comenzar a dominar como tiene que ser la liga, ¿no? Correcto. Ahora que mencionaba a Murdoch, eso se me pasó a mí. González entró al campo, no sé, 15 minutos, cuando se lesionó Beto Padilla, y se vio bien, ¿eh? Pese a que esté viejo, como diría la hermandad, o sea, se vio bien González. Yo lo vi por ahí sacar un par de balones bien, tranquilo, seguro. Lo único que no me gustó, y lo voy a reventar por eso, es la camiseta, le queda grande esa camiseta. ¿Cómo? Voy a ir... Sí, sí, ya, tú ya sabes a qué me refiero, Alex. O sea, ¿cómo fregado se pone el número 3? O sea, el 3 es de Pablo. Yo sí lo voy a reventar. Ahora que me lo encuentren en el aeropuerto, le voy a ir a patear la maleta y le voy a decir, ¿qué? ¿Te sientes cuatrochi o qué? O sea, así bien comando, pateándole la maleta a Caudet, así lo voy a hacer. O sea, ¿por qué el 3? Ya le dieron salida y creo que la va a defender bien, ¿eh? O sea, por lo que hemos visto, me parece que sí, no le va a quedar tan grande como como pensamos. Digo, ya a falta de que vengan los logros para Necaxa en conjunto, como lo fueron en tiempos de Pablo, creo que sí ha demostrado tener los tamaños. Pero sí habían dicho, ¿no?, que iba a estar retirada cierto tiempo nada más y ya después iba a volver, ¿no? Es que eran 5 años, precisamente. ¿Y no han pasado ya? No han pasado. Ese es parte del problema. Pablo se fue en el segundo semestre de 2011, ¿no? Pues ¿no? Sí, o sea, tienen ascenso, Necaxa, pues no son, apenas van. Iba a cumplir cinco. No, todavía no. Este año se cumple cuatro. Cumple cinco, ¿no? 4, compadre, del 11 al 15. Sí. O sea, van en realidad 3 años y medio y ya repartieron. Mira, a mí cuando dijeron que el 7 se retiraba 10 años y lo usaron a los 5, me valió, no me importa, pero el 3 sí que me lo respeten. Pues ya ves que es la mitad de lo que habían dicho regularmente, ¿no? Ok, no sé si iban a decir algo más de este partido o no. No, pues nada más que esos 3 puntos pues le ponen a Necaxa en tercer lugar general. Nuevamente, que ha sido un torneo breve todavía, entonces pues sacar una victoria a pesar de la derrota de la jornada pasada pues te permite estar en lugares de liguilla nuevamente, entonces pues es la normalidad. Pero espérate, que si no se gana el fin de semana nos caemos hasta quién sabe dónde y otra vez la hermanada empezaría a escupir su veneno, como dije la semana pasada. Sí, pero así es esta liga, ¿no? Un día le ganas y al siguiente pierdes con el último lugar de la tabla y ya. Es el estadio, Murdoch. No. No, mira, a lo mejor y con Alex he estado platicando, lo estamos platicando el otro día por WhatsApp, los tres, y decía Alex que a lo mejor un psicólogo, y sí, o sea, no es que los jugadores estén locos o ni nada por el estilo, ¿no? Pero, o sea, creo que no le vendría mal al equipo ayuda profesional en ese sentido para... Y a lo mejor mitigar lo que fue esa final de ascenso, o como se dice, los fantasmas de esa final de ascenso. Igual y no le caería mal al equipo ayuda en ese sentido. Digo, pensando claramente, o sea, tal cual en el aspecto mental, ¿no? Pues sí, digo, no sería extraño tampoco. Creo que hay, los grandes equipos supongo que también consideran ese, en el mundo, digo. Consideran ese aspecto, pero pues falta ver que cómo lo toman, pero pues sí, no caerían mal algunas asesorías, ahí vamos a sugerirlo. Lo debieron hacer desde que nos eliminó Dorados y luego aplastó al San Luis, desde ahí lo debieron hacer. Mira, la verdad es que antes de entrar ya al tema de la próxima semana, sí estaría bien eso del psicólogo, y luego de lo que mencionas de Dorados, suben para hacer ridículos aquí en el Estadio Azteca, por favor. Mejor no. O sea. ¿Cómo les fue esa? Yo no me la sé. Perdieron 4-0. Ah, nada más. Pero no había... el primer gol fue un autogol, ¿no? De Dorados. Y luego se dedican a hacer autogol. Ya llevan 2. ¿Quién hizo el autogol? Mejor que diga, lo hizo Chávez. ¿Abregó? No, ese estaba en la banca. No. Lo que decíamos, ¿no? Que. Todos esos que mencionábamos el otro día seguramente iban a ser banca. Pero ya llevan 2 autogoles. Si quieren descender, pues nos hubieran dicho. Lo peor es que pese a eso, pues todavía están bien en la porcentual, ¿no? Pues no sé. La verdad es que no sé cómo va la porcentual. Solo sé que Chivas está abajo, pero... A mí la verdad se me olvidó que jugaban aquí. Yo le había dicho a Alex que íbamos a ir a reventarlos al Azteca. Ya todos golpeados y todo. Los íbamos a escupir y les íbamos a decir, esto es por Prieto, Molina y La Pulga. Gracias. Y por ahí Vinicio también, que Vinicio Angulo, que andan en la Lebrijes y le está yendo bien. No nos interesa, ¿verdad? Pero pues también extraño que, de esos que extrañan, que los dejen. Pues sí. Pero el gracias era pues porque esos tres vinieron para acá. Ah, sí. A nosotros qué nos importa el pelos quietos ese. Pues ya, vámonos, ¿no? Al siguiente tema. Vamos a hablar del próximo partido. Ahora el partido de la semana. Y bueno, es un rival que no es clásico, Murdoch, pero pues ellos creen que es clásico, ¿no? Y Murdoch también lo cree. Clásico, que vengan a finísimas personas a patear gente, a tirar basura y esas cosas, pero bueno. Y bueno, sí. Y pues también está ahí un tipo, un tal Arias, que desgraciadamente ganaron el torneo anterior ahí, ¿verdad? Pero bueno, es un disminuido San Luis, creo yo. no es completamente distinto al que se vio la temporada pasada. Pero si viene de ganar, compadre. Sí, pero también fue goleado. O sea, no es el equipo tan fuerte como lo vimos la temporada anterior. Y pues creo que es un buen indicativo, porque pues de cierta manera la región sí los ve como rivales más valiosos, digamos, que otros. Entonces, pueblos pues vecinos. Creo que es un indicativo interesante. Creo que es un indicativo interesante para el equipo, para el repunte que parece tener, ¿no? Ganarle a San Luis y obviamente recuperar ese o romper la racha negativa en el Estadio Victoria, sí sería pues muy bueno, ¿no? Para el equipo. Sí, recuperar un poco también el contento de la afición local, ¿no? Que nuevamente va a ser, me parece, buena presencia de potosinos ahí en el Estadio Victoria. Nuevamente me parece que Necaxa va a jugar de visitante en casa. Pues a ver, creo que se le va un par de jugadores clave a San Luis, que entre ellos pues el goleador, ¿no? Que lo vimos ahora en Juárez. Que había sido campeón de goleo con San Luis, pues a ver cómo le va a este equipo de Raúl Arias. Me parece que Necaxa trae el ánimo a favor y ojalá puedan mantener el ritmo de funcionamiento. Lo que se queja Fuentes es que en su casa van a encerrársele, ¿no? Entonces que eso también hace complicado los partidos. El problema creo que está atrás, ¿no? Lo que decíamos, que en casa no te pueden hacer tantos goles. Ojalá puedan hacer el ajuste necesario para que ya no se repita esa situación. Y creo que con eso pues aumentan en mucho las posibilidades de que Necaxa pueda sacar la victoria del Victoria. Coincido un tanto con Alex en que San Luis no, al menos en el plantel, no luce tan fuerte como lucía el torneo pasado, por ejemplo. Y lo comentabas tú, Burdo, que su goleador, el que fuera campeón goleador el torneo pasado, Leandro Carrijo, ya no está en San Luis. Entonces, me parece que sí, San Luis luce más débil. No sé si decir menos fuerte o decir más de él que lo que estábamos acostumbrados a ver en este equipo. Pero pues, igual sigue siendo un rival de peligro, me parece. Sobre todo por la experiencia del bien odiado Raúl Arias. Y sobre todo también por la cuestión que dices, que Necaxa va a jugar otra vez de visitante. De hecho, tú saliste huyendo de la invasión potosina, ¿no? Sí. Murdoch dijo, no, van a venir esos monos, yo me voy. Yo me largo. Exacto. Entonces, me parece que sí. Va a ser la mejor entrada del torneo regular, al menos en el Victoria. Va a estar lleno de güeyes de amarillo y azul, pero pues, eso no nos importa. Nos importa que el equipo gane en la cancha. Y ahora que hablamos de Raúl Arias, pues nos guste o no, pues tiene su historia con el equipo. O sea, mira, aquí tengo el dato. Dirigió 314 partidos en Necaxa, de los cuales ganó 123. Es el técnico que tiene más triunfos en la historia de este equipo, 81 empates y 110 juegos perdidos. Dirigió el equipo del verano 98 al clausura 2005 y en el clausura 2009, ese último torneo, recuerdo que estaba más preocupado por decir que la selección era una pachanga que por dirigir a su equipo, y bueno, finalmente descendió, ¿no? El descenso se da con él en el banquillo. Sí. Fue campeón en el invierno 98 y en la CONCACAF del 99, torneo que nos llevó al Mundial de Clubes en el año 2000. Y fue subcampeón en el verano 98, una final que increíblemente nos sacó Toluca. Y en el verano 2002, una final que pues, nos mandaron a tiempo extra con un gol de fuera de lugar de 2 metros. Y entre otras cosas dirigió también Copa Merconorte 2000 y 2001 con el equipo. Sí, pues mucho tiempo y buenos tiempos los que les tocó a Arias en Necaxa, ¿no? O sea, pese a lo que nos... Fue como... Es un poco como la figura dictatorial porfirista en la historia de Necaxa. O sea, donde nos dio grandes cosas, pero pues también se prolongó su estancia un poco demasiado. Sí, y bueno, gran parte de pues, sus triunfos, su campeonato y eso fue como inercia, ¿no? De lo que había dejado Manuel Apuente. Pero bueno, San Luis es un equipo no tan fuerte, creo que se puede vencer y eso, pues digo, como que ayudaría mucho al equipo. Esperemos ver qué sucede con Víctor Lojero, que espero tenga minutos y pues que el equipo siga con el buen funcionamiento, ¿no? Que ya lo comentaste lo de la foto, que ya no lo dijimos, es cierto, hasta ahorita que Alex dijo Lojero. Vamos a regresarnos tantito. Al final del partido, la cuenta oficial de Twitter del equipo publicó una foto que se ha hecho un tanto... Tradición, ¿no? No sé si es el clásico, ajá. Se ha vuelto costumbre, digamos. Ajá. que ya sea algún jugador o el propio equipo publiquen una foto del festejo en el vestidor, ¿no? Una foto grupal en el vestidor. Pero había algo raro en esta ocasión, y era presente Víctor Lojero, ¿no? Se ven todos juntos, todos sonriendo, todos contentos. Y por un lado, apartado del grupo, se nota, y sin sin ni siquiera simular una sonrisa, no sé, se ve serio, está Víctor Lojero. Entonces, a mí me llamó la atención eso. No sé, vaya, no jugó, me imagino que no está contento o no estaba contento en ese momento, pero me llama la atención el que él esté tan apartado de sus compañeros y quizá el que nadie lo jale, ¿no? Así al festejo, porque sí se nota, ves la foto y dices, alguien no embona aquí y es Lojero, entonces, no sé, esa impresión me dio a mí, no sé cómo sea la relación de grupo, de Víctor con el grupo, no sé, la verdad. Son de repente esas imágenes que pueden estar en un preciso instante, para bien o para mal, ¿no? O sea, puede ser que haya sido que alguien se adelantó y no le dio chance a Víctor de llegar al grupo, o efectivamente que así como de fuerzas, pues con que salga en el cuadro de la foto, pues ya la hice, ¿no? Pero sí, no se ve abrazando a nadie o con intención, así como en movimiento, como de que esté llegando apenas a la foto de grupo. Lo que dices, el gesto, pues digo, tampoco es un jugador que es un jugador muy serio, muy muy puntual, muy reticente, o sea, no se exalta para nada, nunca en sus declaraciones, pero sí se ve así como, es un lenguaje visual muy muy extraño para su, o muy característico de lo que está pasando a lo mejor en su cabeza, ¿no? O sea, lo que dices de que no esté en su mejor momento, frente a un grupo nuevo también, ¿no? Hay que decirlo, que con tantas caras nuevas en el equipo, pues se ve una renovación y Víctor ya se ve raro ahí en esa fotografía. Esperemos que sea simplemente casual y que no sea una situación constante la proximidad de Necax. Nos preocupamos si en los siguientes partidos siguen saliendo fotos así. Sí. Ahí sí vamos a tener que decir algo. Pero sí, yo creo que esa imagen puede decir mucho como puede decir nada, ¿no? O sea, es lo mismo que dice Murdoch. Entonces, pues habrá que ver cómo sigue el torneo, sigue él. Y yo en lo personal creo que el hecho de que ya no tenga tanta presión, de ser el referente al ataque, creo que eso le ayudaría mucho, bueno, le ayudará para volver al nivel, ¿no? O sea, ya estando... o sabiendo que hay responsabilidades compartidas, pues creo que ya se le haría más fácil el volver al buen paso, ¿no? Al buen nivel. Ok, ahora me vuelvo a regresar un poco a lo de San Luis. Tengo aquí los números de los otros exjugadores. Bueno, Arias no fue jugador, pero de los integrantes del plantel potosino con pasado necaxista, está Diego Cervantes, no sé si se acuerdan de él. Defensa que jugaba de delantero en el Clausura 2009. Sí, es que los delanteros no metían una y a él lo metían, ¿no? Para hacer los goles. Él jugó 14 partidos, 184 minutos y anotó 3 goles ese torneo que terminó triste para el equipo. Y el otro es el auxiliar técnico, la mano derecha de Raúl Arias, Américo Scatolaro, que en su época como jugador estuvo 3 temporadas en Necaxa, en ese entonces temporadas largas, del 91 al 94. Scatolaro jugó 75 partidos, 4.385 minutos y marcó 17 goles, que no son poca cosa. Claro, si los comparas en época con, por ejemplo, con Ivo Basay, pues sí son poquitos, pero pues, 17 goles tampoco son tan pocos, me parece. Sí, de esos que en la época medio oscura de que no está tan presente en la memoria de la hermandad de esos años previos a las glorias de los 90. Correcto, que él le tocó todavía hasta un año antes del primer título, todavía estuvo, sí. Ya no estuvo en el primer título, pero por ejemplo mencionaba yo lo de Basay, porque Basay, sí, ahorita no tengo el dato, pero si no mal recuerdo estuvo 4 temporadas en el equipo, la última fue la del primer título, entonces en apariencia coincidieron las 3 temporadas, habrían llegado juntos al equipo, entonces pues sí, nada más que la gente nada más se acuerda de los títulos y, del 94 en y de los jugadores de los títulos. Sí, pero ya era parte de ese equipo Necaxa que empezaba a ser grande, que no, ajá, a, sí, a la que mera fue hora no, alguna no vez llegaba. Líder. Uh-huh. Alex, tú te acuerdas mejor que nosotros, tú ya estabas grande. Yo me acuerdo de un alemán que llegó después. Se llegó en el 96, ¿no? Para la 95-96. ¿Y también fue campeón? Sí. ¿También? ¿Llegó a ser campeón? Sí, un año nada más. Pero tú te acuerdas de él porque lo mencionamos... El programa que estuvimos viviendo del pasado, ¿no? Lo dijimos, no, así como trascendido de que venía un alemán. Y también por alguna razón apareció cuando se escuchaba el nombre de este Iñak, del tigre. Ah, del francés, ajá. Por ser europeo, entonces, este, sí, por eso. Pero bueno, ese tipo no va a ser campeón, a diferencia del alemán, porque su equipo de rancho, este, pues no. Oye, no, mira, Alex, te voy a pedir el favor que no seas así de despectivo, no digas equipo de rancho cuando está Murdoch presente y cuando Necaxa juega en Aguascalientes. Como exacto, sí, porque Monterrey sí, no, la verdad, sí. Es como escupir para arriba, Alex. No, pero Monterrey, sí, hasta hay una, se las va a pasar una nota del Deforma, que dicen que ya saben que hay vida después del Cerro de la Silla. Ah, sí, sí, sí, es una clásica esa, yo ya la leí por ahí alguna vez. Sí. Pero bueno, regresando a Luis, de los jugadores sí. No hay más, así, nadie más que cara conocida. No, son todos, no, ya no. El torneo pasado me acuerdo estaba el Jesse Palacios y estaba por ahí alguien más, pero no, ya, este torneo son todos. Sí, es que te digo que tienen como problemas ahí, financieros, entonces el equipo sí está muy mermado, por eso es que el San Luis es completamente distinto al anterior, bueno, al del torneo pasado. Bueno. Nada más, bueno, mira, la serie de, bueno, Atlético San Luis es un equipo joven relativamente, bueno, no relativamente, es un equipo joven, no es el mismo Club San Luis ni el Real San Luis, ya lo ha dicho Alex, ha burlado mucho de ellos aquí y en redes sociales, de que tienen más escudos que otra cosa, ¿qué? Pero... ¿Qué elementos en la vitrina, ¿no? Exactamente. La serie con San Luis son 6 partidos jugados hasta ahora. 3 ganó Necaxa, San Luis ganó 2 y hay un empate. Necaxa ha metido en esos partidos 5 goles y ha recibido 3. Y de los jugadores que le han marcado gol al Atlético San Luis, el único que se mantiene en el plantel es Víctor Lojero, que en 3 ocasiones le ha marcado gol al Atlético San Luis. Y que, por como veo las cosas, yo tampoco creo que vaya a jugar este fin de semana. Los otros son un gol de Chagui Martínez y un gol de Daniel Cervantes, jugadores que este torneo salieron del equipo. Así okay. Es. Entonces esperemos que, pues le vendría bien, ¿no? Es como talismán porque dicen que para que la cuña apriete. Digo, también Lojero probó las mieles de la primera división en ese equipo, San Luis, y pues ajá, fue una buena época para él. Ojalá que pueda levantarse ahora este que sábado. Que es otro equipo, Murdoch, no seas necio. Ah, bueno, pero pues en esa plaza, digamos. Ah, bueno. La herencia. Eso sí te la compro. ¿Qué sigue, amigos? Pues... tiempo de la quiniela para ir cerrando. Vamos pues a la cortinilla. Hagan sus números, es hora de la quiniela. Ok, quiniela PR. Los resultados de la quiniela versus, perdón, ya saben, es esos programas de madrugada. Nuestra estrategia funcionó, señores. Dijimos, vamos a mandarles a... Funcionó en cierta medida porque Alex tuvo su peor semana en lo que va del torneo. No obstante, nos hace ganar un lugar en la tabla. Alex Rodríguez, Pasión Rojiblanca, tuvo 2 aciertos. Fuerza Rayos TV tuvo 1 acierto. Y Bienestar de Producción, unos aplausos para el señor Arturo Reyes de la Casa de los Rayos, que tuvo 0 aciertos. Qué maravilloso con Arturo, Ahora ya podemos llamar, un acierto es un Murdoch, 0 aciertos es un Arturo ya. No hay que olvidar que nuestro amigo barra brava Antonio Luna también tuvo 1-0 la semana pasada, ¿eh? Ah, podemos compartir ahí los nombres. A ver, al que repita, ¿no? Ya se la gana. Al que repita se la gana, sí. Entonces, la PR versus está hasta ahora, Fuerza Rayos TV 7, Pasión Rojiblanca 6 y la Casa de los Rayos 5. Que vayan ahorrando los señores. La quiniela estándar, normal, bueno, la quiniela PR, así de secas. Resultados de la jornada 3, la gana Mónica con 4 aciertos. Con 3 está David Mota, Don Murdo Queras, que me suena, por ahí creo que lo conozco. Ajá. Y Gerardo Taker, que también me suena y por ahí creo que también lo conozco. Con 2 aciertos, otro conocido, Alex Rodríguez. Está la afición, está Paco Rayo, está Antonio Luna, está Gotitenberg. Y con 1 acierto, Ailino Yuki, Hugo Arias y José Enríquez. Con 0, pues ya lo dijimos también, Arturo Reyes. Entonces, el total hasta ahora es Alex Rodríguez 11, José Enríquez, Paco Rayo, Murdo Queras, David Mota y Gerardo Taker con 8, Hugo Arias y la afición tienen 7, Mónica tiene 6, Lalo Merodio, Antonio Luna y Gotitenberg 5, Arturo Reyes y Beto Rayo 4, EJLC tiene 3, Alejandro Román, Charles Rayo y Ailino Yuki tienen 1. Ok, bueno, y bueno, ¿cómo va a estar la de esta semana? ¿Quién es el elegido para, o la elegida para nosotros en el versus? Elegida, Mónica, la integrante del equipo que faltaba. Ella va a dar la... Bueno, ya la tengo aquí, de hecho. Es la quiniela de ella, es la que va a jugar en el versus. Ok. Pues vamos entonces a ver los partidos. Esperemos que haya pasado del partido del Necaxa, por favor. Porque si no, pues nos va a ir muy mal, ¿verdad? Nada más improvisado. No, ahora, oye, nos acaba de ganar esta semana, Alex, por favor. Sí, pues sí, en serio. Luego desaparece ahí un rato y de repente aparece nuevamente. Por eso se la pedí con tiempo. Otra vez no tenemos todavía la de Fuerza Rayos TV ni la de Casa de los Rayos, ¿verdad, Monfred? Pues sí, es que tan temprano creo que todavía no tienen actividades, entonces esperemos. Los hubiéramos... hay que despertarlos. Marcarles a estas horas. Sí, hay que marcarles. Ok, o sea, entonces... Es que es culpa tuya, Murdoch, te vienes de vacaciones y se te olvida toda la responsabilidad. Todo botado, sí, ya sé. Es que dense de santos que estamos grabando. Salió huyendo de la invasión putocina. Okay. Potosina, perdón. Sí, eso se escuchó. Pues ya vamos entonces a los partidos de la jornada 4. Ya son 4 jornadas. Esperemos que ya tengamos información suficiente para dar mejores resultados, porque la verdad se han estado bastante lamentables. Y pues las sorpresas, ¿no?, que de repente se han dado en estas jornadas previas, pues ya. Ya esperemos sean más previsibles. Si les parece bien, les voy diciendo los partidos, que empiezan con los Lobos BUAP recibiendo al Zacatepec Siglo XXI. Lobos. Lobos. Vamos todos con los Lobos. No tengo la de la afición, pero como dije, tengo la de Mónica. Mónica dice empate. Bueno, vamos con Mineros de Zacatecas recibe al poderoso Alebrijes de Oaxaca. Mineros. Yo creo que empate ahí. Pues yo le voy a jugar al Alebrijes, a ver qué pasa. Mónica dice Alebrijes. Luego, en Cancún, el Atlante recibe a Juárez. Duelo equino. Bueno, pensé, al menos no dijiste que era clásico. clásico del hipódromo. De una frontera y de otra. De frontera a frontera. Empate. Oye, por cierto, yo no había visto el uniforme de Juárez. Qué horrible. Cosa más fea, sí, ya sé. Sí, está bastante feo. Ok, ¿dijeron qué? Solo por eso voy a ir a Atlanta, ¿sabes? Ok, que es una copia mal hecha del Barça, ¿eh? Te voy a decir. Sí. El Murdoch. Pues le voy a poner a Juárez. No. Al uniforme feo, ok. Sí. Mónica dice empate. Luego, de Leones Negros recibe al Correcaminos. Empate. Yo creo que Leones va a ganar el partido. Yo también voy Leones. Y Mónica también va Leones. Luego, Mérida recibe a los Murciélagos. Ese sí, de costa a costa. Al tremendo líder, por cierto. Al tremendo super líder de los Murciélagos. El equipo del Caballero de la Noche. Que esos, a diferencia de Juárez, no tienen playera así horrible. No, esa está padre, el uniforme negro. Oye, y por cierto, a esos les podemos boicotear la alineación, ya vi. ¿Por qué? Bueno, sí se puede, ¿no? Es igual que el otro Murciélagos. ¿Cómo que igual que el otro? A través que de su página tú dices, saquen a este güey, metan a este güey. Ah, sí, como que tienen un director técnico. ¿Virtual? Virtual, digamos. Original, virtual. Ah, sí. Mira, eso no lo había visto. De meter. A esos les podemos boicotear la alineación y los cambios en el partido. Hay que ir a votar con Cel de Neca. Exacto. Bueno, yo voy, regresando tema, yo voy Murciélagos. Yo tambor, Murciélagos. Yo voy empate ahí. Ok, Mónica va empate. Luego, Cimarrones de Hermosillo, en casa estarán recibiendo a los Coras de Tepic. Empate. Yo creo que Cimarrones gana. Uy, empate. Sí te encariñaste con la ciudad ahora que fuiste, ¿verdad, Alex? Pues es que la verdad, no han ganado, entonces ya para... Ok, bueno, ¿y qué dice Coras? Luego, el que nos interesa, Necaxa recibe al Atlético San Luis. Es en el Victoria, ¿verdad? En el Victoria, el sábado a las 5 de la tarde. Híjole, está difícil, entonces. No, pues Necaxa aún así. Yo también voy con Necaxa. Vamos, Necaxa. Todos vamos Necaxa, porque Mónica también. Nomás porque estoy en contra de ese tipo llamado Arias, no crean que porque le tengo mucha fe al Necaxa. Creo que... Creo que todos odiamos a Arias. Yo lo defendía hasta en su primera etapa, pero después de su segunda etapa lo odié. Pero creo que Alex lo odia más que cualquiera de nosotros. Sí. Sin duda. Y por último, Celaya, que también anda fuerte, recibe a Cafetaleros Tapachula. Celaya. Sí, Celaya. Esos pobres de Chiapas son una broma. Celaya. Mala broma. Y habría que también checar en la quiniela a ver esta jornada qué partido se va a suspender. porque ya van dos fechas consecutivas en que no se juega completa la jornada. ¿Y entonces, ¿Por qué se suspendió la vez pasada? Fue el del Zacatepec, ¿no? El primero fue por mal tiempo, ¿no? Creo que sí estaba muy cañón de una tormenta o algo así. Y en el segundo creo que hubo una... No, es que... ¿O cómo estuvo? El primero fue porque todavía no está listo el estadio de Tapachula. Entonces, no estaban como lo están remodelando, todavía no. Incluso por eso, de local no han jugado en Copa. Si juegan en el Zoque, ¿por qué? Si, digo... Y el, pues sí. Y en la jornada pasada, fue porque uno de los equipos tuvo como una epidemia ahí de algo. O sea, no estaban... Salmonelosis, eso. Entonces, pues andaban ahí todos malitos a Panchita. El Zacatepec, de hecho. Y no pudieron jugar. Entonces, a ver ahora si se recuperaron para los Leones Negros dijeron, no, ¿qué tal que es contagioso? Nos quieren escupir o algo y si se nos pegue. Pues sí. Entonces, pues a ver esta jornada, a ver qué equipo no se puede presentar. Ok, ¿qué dijiste tú en el de Celaya, Mordoc? Celaya. Todos dijimos Celaya, creo, ¿verdad? Se la encuentra, sí. Mónica también dijo Celaya. Y qué raro se escuchó como dijo Mordoc, el poderoso Celaya. Digo, ¿ahora de quién fregados nos vamos a burlar? Si era el PAN, o sea, el Celaya. Cimarrones, Tapachula. Oye, pero sí, es que falta mucho para que acumulen 14 partidos sin ganar, compadre. Pero tienen potencial, esos muchachos. Ok, entonces la de la afición y las dos que faltan del versus, pues ya aparecerán en el post. Viernes. No vamos a despertar a la gente a estas horas de la madrugada, entonces sí. Ya aparecerán, ¿no? Me quedé pensando en lo de Celaya, a lo mejor en una de esas ya empezamos a ver cartones de los toros de cierta persona. Digo, a lo mejor por eso ya les habla bonito. En una de esas. Contáctenme. Me acordé de cierto pez. Bueno, pez es un pez, ¿no? No es un pez, es un mamífero. Bueno, es como un pez grandote. Ay, bueno, pues ya, ¿tienen algo de saludos, menciones o algo que decir para ya irnos despidiendo? Pues tenemos que abrir el Twitter, ¿no? Creo, no lo habíamos abierto. La semana pasada por ahí se quedaron, ¿verdad? Algunos, sí. Es que venían a cobrarme la renta, por eso me escondí. Yo creo que siempre ya sí se quedan, ¿no? Luego sí hay un montón. Bueno, no, por lo pronto en el post pasado del episodio 67, solo Antonio Luno salió a tratar de defender su honor y nos puso un comentario que dice: oigan, no olviden el partido pendiente, es mi única oportunidad de hacer un Murdoch y no quedar en la historia con un cero. Igual me agarrarán de carreta, pero mis estadísticas son valiosas. Jajaja, lo peor del caso, esta jornada también le iría a Necaxa. Creo que me acerco peligrosamente a una historia negativa en la quiniela. Por cierto, cada minuto que pasa se escucha la voz de desesperación de Murdo queriendo cortar el podcast, jajaja. Ja, ja. Pues sí, es que se extiende y pues son más horas de postproducción. Abrazo para los tres. Bueno, igual, saludos para, a don Antonio. Para el compadre, que va a andar por allá contrarrestando la invasión. Murdoch no nos entiende y nos limita, es lo que sucede. Exacto, sí, nos limita. Nos priva a todos de más podcast PR. No, pues que nos extrañen. No, tengo que quedarse de ser tanto, compadre. @Rayovans dice: frases podcast PR. El problema no es que te hagan tres goles, el problema es cómo te los hacen. Y como hashtag pone arjoneando. Digo eso, yo lo dije, ¿verdad? Pero... Ahí está. Ok, Miguel Ríos decía: vamos, Necaxa, vamos a volver. Miguel Ríos es @mrios_r26. No es el cantante argentino, ¿no? No lo es. Ese no es Miguel Mateos. No, también Miguel Ríos. Miguel Mateos, no, ese era otro. Jorge G. Zuleta dice: @JGZuleta dice: señal de que eres Forever Alone. Escuchar el podcast PR un viernes por la noche. Voy a necesitar de producción. Ajá. Que salsa búfalo. A pregunta expresa de don Murdo Queras, que retuiteamos en PR, de quién había sido el jugador del partido. Él decía: para mí fue Perrito Sánchez. En una de esas, sí. Perrito o la pulga, diría yo, pero. Sí, yo también iba por la pulga. El Chivo, @Miguel_Rayo18. Dice: ¿saben quién va a quedar en lugar del Yayo y de Cantú? Ni siquiera han oficializado la llegada de ambos a la federación. Sí, no, o sea... Sí, ahí Iñárritu. Y de hecho no han abandonado el edificio, o sea, oficialmente no, siguen en Necaxa, no ha habido movimiento. Ok, Alex Rodríguez, arroba Alex de Rayos, estaba aquí reventando afición. Fíjate, en vez de que los reviente yo, los revienta él. Decía, estaban es que ahí. Es que luego pierdes tus contraseñas. Ah, es que esto a razón de un tuit que nadie me lo va a creer, pero yo no lo puse, publicado en la cuenta de PR, que decía que Miguel Fuentes era el primer responsable del triunfo. Por ahí alguien respondió y Alex... Ah, bueno, es que la respuesta era, ya que lo tengo aquí, Ricardo Sarda, arroba Rixarín, decía sí, y también es el primer responsable de las derrotas en casa. Entonces Alex llegó a reventarlo y dijo, siempre lo hemos dicho, él pierde y gana y es el primer responsable. La pregunta es, ¿por qué si gana no dicen nada, pero pierde y lo revientan? Doble moral, lo he dicho muchas veces. Pero Arturo, lo chistoso fue que ya no respondieron. No, ¿sabes qué? ¿Qué dices? Arturo Reyes, cuando se enteró de su quiniela en cero, decía, qué oso, güey, méndiga liga inestable, así no se puede. Es arroba Arturo-Reyes-. En su defensa creo que también anda más concentrado en prenderle veladores a su equipo de las Chivas que estar viendo los resultados de acá. No lo defiendas, Mordo. No, pues era para tirarle doble. Nosotros éramos capaces en primera división de ver lo que hacía Necaxa y otros cinco, entonces que no manche. Sí, es cierto. Ay, fulano no perdió, maldita sea. ¿Qué tal? Ok, en ese tenor del cero de Arturo Reyes, Antonio Luna, arroba botón amarillo, dice, aún me siento mal por la anterior, pero me alivia saber que no seré el único cero del torneo. Ya lo decía Murdoch, a ver quién consigue su segundo cero para quedarse el nombre, ¿no? Sí, sí, también dependerá de los partidos pendientes, hay que estar checando cómo quedan cuando se realicen. No, ¿qué tal que no nos conviene, compadre? Bueno, por ellos, más bien, o sea, a ver si se salvan de un cero. ¿Qué cero? Déjalos que vivan con su cero. Dales un tal Gerardo Taker dice, en cuanto a los aciertos de Antonio Luna, le decía, tienes dos, esta vez Arturo Reyes y la Casa de los Rayos se fueron en cero. Y como hashtag ponía Alex Wins y PR vuelve. Salimos del sótano, señores. Tenía por aquí otro de Arturo Reyes, que ya lo perdí. Ah, aquí está. Ajá, dime. No, dilo tú. Ah, ok. Dice... ya se me volvió a perder. Es que eran dos, ya nada más encuentro uno. Bueno, decía que no tengo aquí los dos, no sé por qué, pero... Decía que Alex de Rayos... Aquí está ya. Oh, bueno, ándale. Alex de Rayos ya es... Oh, bueno, déjame. Dame chance. Ándale. Por eso dije que estábamos de madrugada, por si decía tonterías o hacía tonterías. Alex de Rayos ya se está dando cuenta de lo que todos vemos respecto a Fuentes. Gerardo Taker, en cambio, sigue defendiendo lo indefendible. Esa continuidad fue un error. Ya veremos. Saludos. Y ponía una captura de que está escuchando el programa 67. Yo nada más le dije que entonces, le contesté que entonces era, veremos si esa continuidad fue un error, porque pues no podemos afirmar que lo fue en este momento, creo, espero. Denise. Oye, el mismo Arturo, rápido, hace ratito me comentó en Facebook que pues puse yo que estábamos grabando a las 6 y algo de la mañana, y entonces puso que eso es profesionalismo, y pues, nos manda a saludar. Entonces, saludos, Arturito, ¿qué? Saludos en vivo y a todo color. Y luego, bueno, le expliqué que quien nos citó estaba Getón. Quien nos citó a las 6, llegó tarde. Perdón. Y que aprendas de él, porque él se levanta a las 4:30 de la mañana. Sí, es lo que iba a comentar, pues él como hace noticiero tempranito, desde las, creo que de las 8 ya están ahí, pues ya tienen que llegar mucho antes a planear y eso, ¿no? Sí, se da sus buenas madrugadotas el don Arturo, pero pues ay, saludos. Saludos para él, cómo no. Aunque diga que yo defiendo lo indefendible, no importa. Son opiniones, nada más. Ya veremos quién tuvo razón. Espero que yo. Ok, Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa, dice, qué groseros, jaja, aún así fiel al mejor programa, los amo a los tres, más a mi Gallardo que lo extraño en el equipo, un abrazo. Ay, güey, ya me regresé, estoy bien. Bueno, ¿tienen algo más? No. Fanny, arroba Fanny Rayos, se puso un tweet felicitándole por su cumpleaños y decía, gracias, a festejar que Gerardo Taker nos patrocina todo. Ándale. No, ¿quién dijo eso? Denise también hacía. Otra vez el ruido de alguien corriendo. Sí, ¿verdad? Pero sí. Denise Lechuga también felicitaba a Fanny. Y pues ya por ahí creo que es todo. Lo demás ya está como que muy viejo. Pues bueno, está. Pues ya. Entonces ya vámonos porque ya otra vez, pasar de la hora. Ay, se va a hacer tarde, ¿no? No, se nos está... De cualquier manera es temprano, Mordo. Sí, ya salió el ¿cuál sol. ¿Cuál es tu pretexto? Ya salió el sol. Todavía no sale. Como en una media hora sale, yo creo. Pues tú que ya te tenías que ir, ¿no? Pendientes a ya, las 8. De hecho ya me tengo. Pues ya. Ya me están corriendo. Ya me está corriendo Murdoch. Es que van a venir a cobrarme la renta otra vez. Entonces tengo que salirme. Con Ramoneando. Pues vámonos, señores. Nada más las redes, ¿no? Las redes. Vamos a redes. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Pues a mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter. Un servidor, ya encontré mi contraseña, no lo van a creer. En Twitter, @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K. Ya estuve por ahí el sábado reventando gente. Después del triunfo, claro. No los iba a reventar antes, sin saber el resultado, ¿no? Pues sí, y a mí me encuentran en Twitter, @Murdoqueras, Facebook, le pueden dar like si son tan amables, a Murdoqueras Cartoons, y dar los créditos de las rolas de este episodio. De entrada escuchamos a los Kipus con Perdiste, y vamos a irnos con Shine de Collective Soul, para que sigan brillando los rayos el sábado ante San Luis. Okay. Aunque Murdoch haya huido, no importa. En particular, precisamente porque huí, espero no ser la muestra de que sea yo el salado y ahora sí ganen en casa. O sea, ¿no quieres que ganen, Murdoch? No, sí, ojalá que sí. ¿Te entiende? Va a ser un Apolo, ¿no? Vas a tener que aplicar la de Apolo, Alex. De que no vaya Murdoch. Bueno, pues ya, vámonos despidiendo. Ok, vámonos, este fue el episodio 68 del Podcast PR. Yo ya me voy antes de que me cobren la renta. Bye. Chao.